la mano para verla sin parar. Levanta la mano, la tienes que agitar. Levanta la mano para verla sin parar. Levanta la mano, la tienes que agitar. Otra vez te traigo cumbia para que te ponga a gozar. La tienes que bailar, la tienes que agitar. Quiero verte con la mano. Te traigo cumbia pa' que te ponga.